hablando de gente y de personajes y personalidades que hacen esta historia, les vengo a contar un poco la vida de Domitila Chungara, Una vida en lucha. Es un libro que estuve leyendo de Editorial Chirimbote, que nos ha acercado este libro. Está escrito por María del Carmen Garcés, que es una escritora ecuatoriana. Y ella, Domitila, es una mujer referente en la Organización Popular Boliviana, una mujer que muy pocos la conocen, yo sí, no la conocía, estimo que no. La conocen muy pocas personas, invisibilizada, y aún así, digamos, a pesar de eso, fue la referente de la Liga de Ama de Casa de Potosí. También ayudó, digamos, con los mineros bolivianos y sus familias, le prestaron ayuda a la guerrilla del Che y también formó parte del proceso que volteó la dictadura de Hugo Banzer Suárez en Bolivia. Este libro retoma la historia, digamos, del siglo XX de Bolivia a través de la palabra de una protagonista, que es del pueblo, respetando sus formas, con muy poca intervención editorial, algo interesante después para charlar con nuestro invitado que ya está aquí en los estudios de la tribu. Este libro tiene una sonoridad, tiene el lenguaje de los pueblos de Latinoamérica y se puede ver en esa forma de hablar que tal vez no es muy propia de Buenos Aires, pero que cuando uno, bueno, se acerca más a las zonas norteñas de nuestro país, a Chile, Bolivia, Perú, hay una forma muy latinoamericana de hablar, de expresarse en el lenguaje, y la verdad que eso se vive todo el tiempo en este libro. La escritora, digamos, fue testigo de las revelaciones importantes, dichas con una urgencia que apremia a quien sabe que el tiempo le es limitado. Es un libro muy ordenado, con capítulos, es un relato cronológico, con algunas fotos y algunos testimonios resaltados en cada capítulo. Es bastante largo para contar algunas cosas que me llamaron la atención, sobre todo del inicio, que me sensibilizó mucho. La verdad es esa, yo no me esperaba que me pase esto con este libro, pero la verdad que lo agarraba cada vez que me subía al colectivo y me emocionaba cada vez que lo leía, cosa que es tremenda. Habla de su infancia a cargo de sus pequeñas hermanas, porque su madre se había muerto. Voy a leer esta partecita que me parece interesante. Ella relata, ¿no?, en sus palabras: en ese periodo lo que más me impactó cuando la muerte de mi mamá era la gente que despreciaba a la mujer y nos decían: muéranse, hijitas, ¿para qué sirven? Las mujeres no sirven, a esta vida hemos venido a sufrir. 5 mujercitas habían sido, muéranse, mamitas. Hombres y mujeres en la puerta del cementerio al despedirse nos decían así, toda la gente: muéranse, mamitas, muéranse. Entonces yo llegué a la conclusión de que mi madre se murió porque era mujer. Y me puse a llorar diciendo, ¿para qué habría nacido yo mujer? Igual que la mamá vamos a morir. Ahora entienden tal vez por qué sí. Mi emoción al respecto. Y bueno, sigue su proceso contando un poco cómo fue la escuela, la influencia ahí que tuvo el padre, que estaba convencido que la mujer tenía que educarse y que tenía que seguir su camino y que le iban a mandar a estudiar hasta donde pueda. Así le decía, hasta donde puedan ustedes van a estudiar, hijitas. Me gustaría leer algún otro fragmento. A ver por acá. Domitila Chungara. Sí, es un relato como muy descriptivo, eso contando como sus procesos de aprendizaje, también su entrada a la política a través de la mano de su padre y bueno, y de otros referentes. Su padre le explicaba lo que significaba una indemnización. ¿Tienes un fragmento? Sí, un fragmento más que me gustaría. Sé que nos queda poco tiempo, pero ella cuando entra a la Liga de Amas de Casa de la mina de Potosí y entra, digamos, de una forma muy cuidadosa, como medio por bronca a su marido, que ahora ese es el fragmento que vamos a leer, y después termina siendo una referente indiscutible de esta liga, de este sindicato, vamos a decirle, y para la vida política de Bolivia. Le dicen, Chungara está arriba con las amas de casa. Habla del marido, que el marido que le había estado esperando toda la noche y no llegaba, y ella lo fue a buscar. Entonces le dice, llevan a la señora que está buscando a su marido. Yo voy con mis 3 hijitos y él aparece ahí arriba, riendo, feliz. Recién has aparecido, me dice. Yo le digo, ¿cómo te has perdido, pues? Toda la noche tiroteo sabido. Pensé que te habían hecho algo. Yo soy fiero, malo. Yo no voy a morir, me dice. Entonces entramos, y cuando entro, la puerta se ha abierto y era donde estaban los gringos presos, y ahí en el fondo, en la ventana, había una viejita con su cabellito bien blanco, agarrado un fusil. Y ahí le digo, ¿esta señora también ha hecho guardia? Sí, pues, me dice. El marido, ¿no? Estamos hablando. ¿Sí? Así son aquí las mujeres, no son como vos, miedosas como vos. Empieza a hablarme así, entonces yo no sabía qué decir, y ahí me presenta doña Norberta. Mi mujer es, le dice. Y la mujer dice, la compañera ha ido a estar preocupada toda la noche porque tú no has ido a la casa, le dice ella. No, ella feliz se duerme, le dice mi marido. No, yo no creo, tu compañera ha debido estar despierta toda la noche, ¿no? Me dice ella. Sí, compañera, le digo. Si esta señora que no me conoce, que nunca me ha visto, sabe lo que he yo pasado, y él que vive tantos años conmigo no se da cuenta, he pensado, entonces me dio rabia. Y así fue que contra el marido y contra el desprecio del marido, ella decide entrar a la liga y formar parte, bueno, constituirse después como una de las grandes referentes de la vida política de Bolivia. Simplemente para terminar, me parece que este libro tiene un... La riqueza de este libro está en la descripción continua de los detalles de la vida. Es un relato muy sensible, y eso, y muy, muy ameno, muy simple, que te emociona hasta la médula, y te hace pensar en la vida y en la lucha de algunas mujeres y en la lucha que cada uno puede tener para seguir intentando tener un mundo más justo. Muy bien. Este es el libro, entonces, Domitila Chungara, de Editorial Chirimbote.